donde Jesús nos invita a abandonarnos en la providencia amorosa del Padre, de nuestro Padre del cielo. Padre, madre, a Dios somos tentados a ponerle género. Qué curioso los seres humanos, ¿no? Qué curiosos. Pues bien, esa providencia amorosa, Él actúa en nuestras vidas. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No es una llamada a la pasividad, sino a crecer en el seguimiento, a implicarnos en lo que realmente importa, el reinado de Dios. Así como termina la oración, las oraciones oficiales, tú que vives y reinas. Eso es lo más importante, el reino, el reinado de Dios en nuestra vida. Alguna vez le preguntaron, no recuerdo si al Papa Francisco o a un otro obispo, pues el Papa es obispo de Roma, nada más que tiene la tremenda, grandísima encomienda de coordinar, de unir a toda la iglesia. Pues bien, alguna vez le preguntaron, oye, ¿por qué existe mal en el mundo? Y él respondió, el mal existe cuando Dios ha salido de la vida de una persona. Entonces existe el mal. ¡Ah, caray! Entonces la providencia de Dios, qué bueno, existe, está ahí. Pero también está la parte que nosotros debemos de poner. Por eso, para quien quiere entrar en el reino de Dios, es claro lo que hoy se nos dice en el pasaje que escuchamos. No se inculca aquí, obviamente, pues una confianza ciega, pasiva en la providencia. Tampoco se trata de despreciar los bienes materiales o despreciar el trabajo. No, no. Se trata de un mandamiento que tiene por objeto la búsqueda de lo que es esencial en la vida. Que nunca perdamos de vista, pues, lo que debe ser el objetivo central de una vida cristiana, que es esa consagración al reino de Dios. ¿Cómo me gustaría que en todas las consagraciones que hacemos a Dios, a la Santísima Virgen María, al Sagrado Corazón de Jesús, a los santos incluso, todas llevaran incluidas la providencia y también la corresponsabilidad en el trabajo de cada día? Así es. Señor, tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes de lo que somos capaces cuando permitimos que tú habites en nosotros, que tú construyas el reino en nosotros. Pero también tú sabes, Señor, nuestra fragilidad. Danos lo que necesitamos este día, al terminar esta semana, al ir avanzando en el día a día nuestra vida. Danos crecer en el amor, en ese amor vigilante, en ese amor, si es auténtico, responsable y corresponsable. Es día sábado, invoquemos a María, el verano ha comenzado, digámosle, María, madre, reina del verano, ruega por nosotros. María, buena madre, madre del buen temporal, ruega por nosotros. María, madre y sierva del tiempo nuevo, ruega por nosotros. Haz de este día sábado un gran día.